Buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este programa de día martes 13 de septiembre. Hoy, un minuto pasaron de las 19 horas, 14 grados de temperatura y sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Los saludo a Rubén Giovannini. ¿Cómo está, Rubén? Muy bien, ¿cómo está usted, Jorge? Acá estamos. ¿Qué se cuenta? No le cuento nada. No me cuenta después nada. Le cuento, ¿no? Fuera del aire después le cuento. Bueno, acá otro integrante del programa, ya se sienta también. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Johnny Giovannini, acá con todos nosotros nuevamente. Si no, hay algunos que se ponen tristes, sí, celosos, sí. Dicen que lo tratamos mal. Que le echamos flip, qué sé yo. No. Vine para contarle algo, si usted me permite, sí, que sí, ocurrió cuénteme. Internacionalmente en México. La verdad que a mí me llegó la historia y quería compartirla con usted y con todos los oyentes. Esto ocurrió en Chicago, una foto que le cambió la vida a Don Fidencio, un heladero de 89 años. El señor todavía empujaba su carrito de helados por las calles de Chicago, como decía. Pero con una campaña de donaciones lograron recaudar, ¿sabe cuánta plata? $260,000 para que se pueda jubilar. Obviamente para que deje de trabajar. A sus 89 años, Don Fidencio necesita trabajar para vivir. Por eso sigue empujando su carrito de helados por las calles de Lake Village en Chicago. Una persona lo vio y se sintió muy mal por este hombre que a tan avanzada edad tenía que seguir trabajando. En vez de estar disfrutando una jubilación, le compró 20 helados y le dio $50. Y subió una foto al Facebook para que la gente pueda compartir y donar por si lo llegaba a ver. Y la respuesta fue increíble. Mucha gente se mostró interesada en ayudar a Don Fidencio. Otra persona tuvo una idea de armar una campaña por internet y empezar a dar donaciones. La idea era llegar a $3,000. Y en 54 minutos llegaron a ese pedido, pero a las pocas horas llegaron a juntar $260,000 con donaciones de 5 a $2,000. El muchacho vivía con la mujer y la hija. La hija falleció, la mujer se enfermó, no pudo trabajar y seguía trabajando él, así que ahora el muchacho va a poder disfrutar y descansar su último día. De 90 años. De 89 años. 89, ¿sí? Años. Él comentó: voy a poder descansar en casa. Esto significa mucho. No habrá necesidad de que yo trabaje. Tendremos ayuda en todos los aspectos. Una mejor ropa y cosas que mejoran nuestra vida. Son cosas que suman. Muy bien, es importante eso. Es importante. Bueno, lástima que por acá no mantuvo ese para hacer todo. No, pero ya que se entere la gente, salió publicado en TN, así que si lo pueden buscar, lo pueden mirar. Bueno. En el día de gracias, hoy Johnny. Tenemos el cumpleaños de Carolina Tránsito Luján. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. Muy bien, que pase un lindo día. Poco ventoso, pero está lindo el día. Sí, se puede estar, se puede estar. Mucho mejor que allá. Eso dígaselo a Danielito. Que Danielito me llamó de La Plata, que dice que mañana ya imposible venir. Dice que hay un temporal allá, que es terrible lo que está pasando. Bueno, esperemos que la gente de La Plata no vuelva a tener un 2 de abril, ¿no? ¿Se acuerda aquella famosa...? Sí, lo habían pronosticado para el otro día, pero parece que era falsa la noticia. No, sí, pero... Bueno, ahora van a publicar. Ahora lo que hay es hay tempestades ahí en las costas, hay un oleaje muy alto y mucho viento, vientos muy muy fuertes. Y bueno, esperemos que no pase nada, porque el triste recuerdo de aquella... En el control hay mucho viento, parece. En el control parece que hay mucho viento. Tiene la puerta abierta. Sí, y se le cambió el look a Danielito. Bueno, me parece que hay mucha joda hoy con todo lo que está pasando en el país. Vinieron a salvarnos, pero primero vamos a escuchar los oyentes, porque vinieron de todo el mundo. Vinieron todos con una predisposición a salvar a la Argentina. Pobre Argentina, pobrecita. Esto es lo que se avecina, será la lluvia de inversiones. ¿Eh? Sí, no, esta tormenta de inversiones, más que lluvia. Ahora vamos primero a escuchar los mensajes que quedaron pendientes en el día de ayer. Llame al 4535-5999, tiene que dejar el mensaje ahí en 40 segundos, defina su historia y nosotros la pasamos al aire. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Habla Roberto Ituzaingó. Le digo lo siguiente. Yo, a los que hablan todo el tiempo de los trabajadores, que se llenan la boca hablando de los trabajadores, yo, la experiencia mía me dice que son los que más se están rascando todos los días, que no hacen un carajo. Eso es lo que me da la impresión a mí. Y le digo más. La Argentina, usted viene al conurbano, el 80% de la calle son todas de barro. Y hablamos de que vienen a cagarnos de afuera. Buenas noches, Cacho, habla. Esto que está hablando Rubén, el secretario de Comercio, ex secretario de Comercio, me recordó al tango, los chorros se necesitan en el campo del honor. Y a propósito de esto, la vieja, la mujer del puerto, todavía anda suelta, ¿no? ¡Qué lo parió! Chau, muchachos. Hola, Giovannini, Macri, un saludo de parte de Alejandro de Bursaco. Bueno, este Moreno es impresentable, totalmente. La verdad que hay que hacer cara dura para decir las cosas que dijo. Mira, la corrupción no tiene perdón de ninguna manera. Y esto que estás leyendo acerca de lo que pasó, que lo va a pedir perdón en el plenario, esto es para reír, o para llorar, como voy a decir, pero más para reír, esto es tragicómico. Te mando un saludo, Alejandro de Bursaco. Bueno, según la justicia argentina, cuando entra un delincuente a tu casa, para mí una persona que salta la reja de tu casa y se mete adentro sin permiso del dueño, ya está cometiendo un acto delictivo. Parece que ahora los delincuentes que violan a tus hijos y a tus nietos, cuando vienen a robarle tenés que decir, sí, querido, llévate lo que quieras, y te doy masa fina con matecito, mi amor, robá lo que quieras, querido, para que la justicia esté conforme. Bueno, habló Mónica de Talato. ¿Cómo le va, Rubén? Una preguntita nomás. Es muy probable que no vuelvan los trenes y el que es el funcionario de energía tiene que ver con las petroleras, como el señor Aranguren. Y por lo otro, averigüe bien de quiénes son las líneas de colectivo. Se van a llevar una gran sorpresa cuando descubran de quiénes son las líneas de colectivo en el interior y en Buenos Aires. Un beso grande, Rubén. Gracias por todo lo que hace por la Argentina. Hola, compañeros. Juan Carlos de José de Paz. Tenía razón el oyente que habló recién. Perón dijo, hay gente que vive para el país y hay gente que vive del país. Empresarios, industriales, gremialistas, políticos, siempre han vivido del país. Y el hombre que estudia, trabaja, investiga, la enfermera, el médico, el investigador, el científico, el músico, el obrero más humilde, la obrera más humilde, vivimos para el país. Un abrazo. Ojalá algún día sepamos diferenciar. Agradecemos, como siempre, que los oyentes se comuniquen con nosotros. Bueno, al 4535-5999. Lo que no llegué a entender fue el mensaje del primer oyente, que la culpa la tienen los trabajadores de que estén las calles sean de barro. ¿O cree que estos que se han reunido ahora acá le van a hacer... Vinieron con todo el asfalto. Vinieron, trajeron la plata para hacer el pavimento. Porque si hay calle de barro, será porque los vecinos no ganan lo suficiente, porque no tienen trabajo como para que pagar un pavimento. Esa podría ser una de las razones. Yo me acuerdo cuando yo era chico, mi barrio era un barrio pobre, y por supuesto duró muchísimos años en poder hacerse el pavimento, porque los vecinos no contaban, porque primero estaba la casa que había que hacerse, nadie les regalaba nada, no había así esas casas que hacen ahora de cartón y se las dan a la gente cuando se las dan. Otras veces el dinero sale del Estado, pero nunca se terminan. Y quiero recordarle también que si hay muchas calles de barro es porque también se ha cobrado mucha obra pública, el Estado ha pagado mucha obra pública que nunca se terminó. Entonces no le eche la culpa a los que hablan de los trabajadores o a los trabajadores. Realmente lo que puede hablar, sí, hable de los políticos, que son los verdaderos sinvergüenzas que tiene el país. Pero no le achaque a los trabajadores que hablan y protestan porque no les alcanza, porque hace muchos años que a los trabajadores no les alcanza. Y, pero ellos no están en la misma situación. Yo cuando recién Johnny leía lo que estaba mencionando que pasó en Estados Unidos, no lo quiero comparar con lo que pasan los jubilados aquí, porque hay muchos jubilados que también tienen 70 y pico de años, 80 y pico de años, y están trabajando porque lo que ganan no les alcanza. A lo mejor nos empujan un carrito, pero van por las noches a ser de serenos, o van a ser los mandados como cadetes para poder subsistir medianamente. Y yo tengo aquí en mis manos el recibo de sueldo de Angelina Bona. ¿Sabe quién fue Angelina Bona? Usted, si no se lo recuerdo, fue la señora que encubrió toda la ruta del dinero y que hizo desaparecer del Banco Central los pendrive donde estaban el informe que habían mandado desde Estados Unidos con respecto a la ruta del dinero de Lázaro Báez, de Cristina. Y entonces, por el solo hecho de encubrir, esta señora ha sido nuevamente nombrada en la provincia de Santa Cruz en funciones. Dice que ad honorem, yo no le creo, por supuesto, algún pique tendrá, alguna bonificación, algún sobrecito tendrá todos los meses, pero el sueldo de ella en el mes de agosto, esto es julio del 2016, esta señora, régimen Poder Judicial, Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, recibo de sueldo de la provincia de Santa Cruz, caja de previsión social, copia de recibo, categoría 501, y el total a percibir limpio de paja y el bruto 223.845 pesos, el limpio tiene un descuento de 9.000 pesos. Se ve que tampoco paga ganancias, como es Poder Judicial, no paga ganancias, y tiene un líquido de 214.000 pesos. Resulta que los jubilados este mes recién le van a aumentar el sueldo más o menos en un 700 pesos para irse a ganar 5.600, 5.500 pesos limpio, por ahí cobra. Es la Argentina de los privilegios, la Argentina de los vivos. ¿Quiere que hablemos un poquito de los que van a venir a ayudarnos, nos van a venir a hacer el pavimento, nos van a venir a traer inversiones? Sí. ¿Qué le parece? Usted tiene un informe muy interesante ahí que podría ayudar a esclarecer un poco a qué vinieron todos estos señores. Primero hay que aclarar que estos señores, la mayoría figura de estos, unos montón, en ese listado donde aparece también el presidente. Los Panama Papers. Los Panama Papers, que están dinero en el exterior, es decir, que en cierta forma defraudaron a sus países. Defraudaron a sus países. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuentas offshore, se les llama. Cuentas offshore. Este informe habla se pregunta, ¿qué hacer ya con un acuerdo pésimo y sobre el Club de París? El Club de París no mejoró la calificación financiera de la Argentina, a pesar de que el gobierno... ¿Quiere que avance con esto o quiere que...? No. El informe que usted tenía. Hablamos del foro. Esto después lo vamos a tocar también. Está bien. Pero esto es del foro que se está realizando ahora acá en el ex Correo Central. Claro, así la gente conoce y sabe quiénes son. Porque si no, pareciera... le han dado tanta manija y pareciera que son los mismos que en algún momento vinieron y compraron las empresas argentinas para cerrarlas. Son los mismos después del Corralito y Corralón, cuando estalló el dólar, pero esto lo hicieron en la época de Martínez Dios también, esto es una historia que se repite cada tiempo en la Argentina. Ellos vienen a invertir, pero no vienen a invertir, vienen a comprar empresas y después las cierran. Y después, el argentino, es toda una política de asistencialismo, de hambre para la población, y esto ya lo venimos diciendo hace tiempo, y son los que van a exigir las reformas laborales y los que van a exigir para poder invertir, entre comillas. Ellos nunca van a venir a ayudar, ellos van a venir a llevarse lo más que puedan. Y esto históricamente es así. Le guste o no le guste ese señor que llamó, que parece que le gusta que vengan de afuera a llevarse lo que es nuestro. A mí por lo menos no me gustó nunca. Un foro con presencia en los Panama Papers es el título. El organizador del Davos porteño repudia el pago de impuestos y justifica las guaridas fiscales. Richard Atías es el empresario marroquí que organizó para el gobierno el encuentro de inversores, así como antes lo hizo en Gabón, Congo, Ruanda y Egipto. Es uno de los ricos y famosos de los Panama Papers. Una pequeña ayuda de mis amigos, dice entre comillas, es la canción que versionó el macrismo para organizar su Davos porteño, foro que congrega a los gerentes de algunas de las multinacionales más importantes y que comienza hoy en el Centro Cultural Kirchner. La convocatoria del evento está encabezada por Richard Atías, es un empresario marroquí que, a pesar de no haber ido al colegio Cardenal Newman, como el presidente y varios de sus amigos e integrantes del gabinete, comparte con el primer mandatario la presencia en los listados de los Panama Papers gracias a su empresa The Experience by Richard Atías, radicada en las Islas Vírgenes Británicas. Atías justificó la triangulación con paraísos fiscales a raíz de los impuestos agobiantes que hay que pagar en países sin opacidad tributaria. Por razones obvias, Macri, que tiene su cuenta radicada en Bahamas y Panamá, su tío, Jorge Blanco Villegas, en las Islas Vírgenes Británicas, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, el presidente del Banco Provincia, Jorge Macri, y el titular de la AFI, Gustavo Arribas, todos de Panamá, no fueron tan sinceros como Atías y dibujaron como pudieron su situación. Vender oportunidades de negocios en la Argentina y convencer a las multinacionales para que inviertan en el país es la tarea que se propuso Mauricio Macri. El principal activo con el que cuenta el gobierno para generar esa atracción es el carácter de las reformas que aplicó durante estos meses. Deterioro en la distribución de ingresos, apertura comercial, liberalización financiera, pago a los fondos buitre y fuerte endeudamiento externo. Sin embargo, los CEOs son esquivos y hasta ahora la lista de nuevas inversiones viene muy flaca. La idea de Macri para complementar su política pro mercado fue contratar a un seductor de empresas. El nombre de Richard Atías surgió en enero cuando Macri participó del foro de Davos en Suiza. Es un empresario marroquí cuya base de operaciones fue París y luego New York, que se dedicó a nutrir de estrellas la agenda del encuentro de Davos, como Bill Clinton, Yasser Arafat, George Soros y Bill Gates. En Buenos Aires, el evento contará con los gerentes de empresas como Coca-Cola, Cisco, Siemens, Unilever, Dow General Electric, Airbus, Toyota, Total Boeing. Richard Atías and Asociados es una consultora global con sede en Dubái. En los últimos años concentró su trabajo de atracción de inversiones en África y organizó eventos en, como dijimos antes, Gabón, Congo, Ruanda y Egipto. Como miles... nos puso al mismo nivel, ¿no? Sí, más o menos. Al nivel de Gabón, Congo, Ruanda y Egipto, dice usted. Exacto. Porque son los cuatro lugares que hizo los eventos. Bueno, este es el cuarto. El quinto. Está bien. Como miles de empresarios de todo el mundo, entre ellos el presidente Macri, preguntale a Gabón, preguntale a Egipto, a Ruanda, ¿cómo le fue con los eventos? Preguntale. Como miles de empresarios de todo el mundo, entre ellos el presidente Macri, los Panama Papers revelaron la operatoria de Richard Atías con los paraísos fiscales. El 20 de enero del año 2010 fue anotada la empresa The Experience by Richard Atías, o sea, la experiencia por Richard Atías, en las Islas Vírgenes Británicas a través de las gestiones del estudio especializado Mossack Fonseca, desde donde provinieron las filtraciones masivas de datos. Atías figura como uno de los cinco accionistas de ese lugar, junto con Blossom Holding de Reino Unido, FAS, que es Saudi Holdings Company, y Maad Investments, que es Arabia Saudita, y Aleph Capital Holdings, Islas Caimán. La firma de Atías fue desactivada en noviembre del 2014, pero motivó cuestionamientos de la prensa francesa. El diario Le Monde fue el que reveló su participación en los Panama Papers. No tuve actividades en el área con la compañía, fue disuelta así de simple, respondió Atías cuando le preguntaron por los Panama Papers y anticipó que, como está haciendo en Argentina, organizará el año que viene foros empresarios en Bahamas y en Panamá. ¿Qué tal, eh? Porque estos son los que van a venir a salvarnos a nosotros y que están dando una manija como que es el evento del siglo. Y como que por fin entramos al mundo. Y por fin entramos al mundo de los tramposos entramos. ¿Por qué tantos europeos, y hay nombres muy conocidos involucrados, se sienten tentados de poner su dinero en Panamá? No debemos demonizarlos, los impuestos son sofocantes, no pueden hacer negocios, no pueden invertir, se explayó Atías, sobre la molestia de pagar impuestos. Por esa cuenta, también con la firma Neuco, radicada en el estado de Delaware, el paraíso fiscal que está en terreno norteamericano. Ahí donde yo te decía el otro día que hay un edificio que tiene 3 pisos que tiene radicadas 170.000 empresas. En ese solo edificio de 3 pisos. Son todos hombres que les gusta ayudar a los países como el nuestro. Atías comparte con Macri la simpatía por la operación con paraísos fiscales. El mandatario argentino figura en la lista de los Panama Papers a partir de Flex Trading, sociedad radicada en Bahamas, donde Macri ocupó el cargo de director. Intentó ser más sutil que su colega Tías cuando negó haber operado con sus empresas radicadas en paraísos fiscales, aunque el tiro le salió por la culata porque, como publicó en su momento el periodista de Página 12, Tomás Luquín, sus empresas realizaron importantes movimientos de dinero. Flex Trading formó parte de la estrategia societaria del grupo Socma, Socma es Sociedad Macri. Sí, la Sociedad de Macri. Eso significa SOCMA, SOC de Sociedad y MA de Macri, de instalar pago fácil en Brasil a través de la empresa Ogners do Brasil Participação, una inversora encabezada por Franco Macri. Flex se introdujo como accionista y en alianzas con otras sociedades en el mercado brasilero como una forma de enmascarar su origen y sus integrantes. La compra de Ogners do Brasil se efectuó por 9.3 millones de dólares y luego Ogners se convirtió en accionista de 3 empresas más: Itron do Brasil Limitada, Martex do Sul Limitada y Mega Consultora Servicios y Participação Limitada. El fiscal Federico Delgado investiga el presunto delito de lavado de dinero en una causa donde tiene competencia el juez Sebastián Casanelo, y Macri también apareció como integrante de la empresa Cagemulla de Panamá. Bueno, cabe agregar que este señor Atías es la pareja de Cecilia Siganera Albeniz, que es la ex esposa del presidente de Francia, del ex presidente de Francia, Sarkozy. Uh-huh. Un hombre muy influyente, con mucho contacto, mucho mundo. Con tal que no se nos venga encima el mundo a nosotros. Detuvieron al caballo Suárez. ¿Sabe quién es usted? Sí, el Somu. El Somu. El que ayudó a Carlos Saúl Menem, junto con Corach, que era el asesor gremial del Somu, y junto a Luis Santos Casale y otra manga de atorrantes y delincuentes, destruyeron la Marina Mercante creada por el general Juan Domingo Perón. Fíjese usted cómo es, ¿no? Hablan de que va a terminar con la pobreza, que van a hacer cosas para que el pueblo tenga trabajo. ¿Sabe usted cuánto de nuestras cargas transportan los buques de bandera argentina? ¿De nuestra producción de granos? Solamente el 1%. El 1% de toda la producción de soja transportan los buques de bandera argentina. No hay más buques de bandera argentina. Y todo son fletes que pierde de la producción. Un embargo bastante importante que pidieron al caballito Suárez. La verdad que por mí que se repudra en la cárcel por traidor mal parido. Fue uno de los principales hombres que endeudó a la Argentina junto con Menem y entregó la Marina Mercante, que es aquella genial obra del general Perón para poder evitar el pago de fletes. Y por el otro lado, Alberto Fernández destruía la Empresa Nacional de Reaseguros. Los reaseguros dan origen a que empiecen a cerrar las compañías de seguros argentinas, y después quedan las compañías europeas, la Barclay, la Lloyd y todas las compañías, claro, esas multinacionales. Estos son los grandes patriotas que todavía siguen dando vuelta como pollo al espiedo, porque están quemados hasta el culo, pero siguen dando vuelta. Estos son, a estos se lo debemos, a estos malandras que todavía quieren ser candidatos y postularse para cosas, para dirigir la nación. Esta es otra obra maestra, ya no está Frondizi con el plan Larkin, pero hay prácticamente, es una misma, algo que hemos vivido y que no se atrevieron en aquel momento, en los años 90, con Menem, cuando Ramal que para, Ramal que cierra. Bueno, ahí son 104 pueblos y ciudades en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos, que quedaron aisladas, que ya no tienen más el tren que llevaba y le daba la posibilidad de tener un medio de transporte barato para llegar a esos lugares. Y por supuesto, está comunicado más, mucho más comunicado con el resto de, digamos, con las urbes centrales. Y acá hay un listado de las localidades que quedaron en la vía. Sería bueno recordárselo, porque son diferentes redes de ferrocarril que han cerrado, no se saben los motivos, no se sabe por qué, pero han cerrado. Son deficitarias, y posiblemente sean deficitarias, pero eso era un servicio necesario. Servicio público. Porque esos pueblos mueren si no tienen esas vías ferroviarias, como pasó con muchos pueblos del interior del país. Y al morir esos pueblos, las tierras son regaladas y van los pícaros y las compran. La lista de las localidades que quedaron en la vía son 104 pueblos y ciudades en las provincias de Buenos Aires, de La Pampa y Entre Ríos. En la provincia de Buenos Aires, a partir de la suspensión de todos los servicios de ferrobaires desde el 30 de junio pasado, ya no pasan formaciones por los siguientes pueblos que están agrupados por ramales: Alejandro Korn, Schepener y Altamirano, que es el tren a Chascomús; Brans en Chascomús y Lezama, en el tren a Mar del Plata; Las Flores, Rauch, Tandil, Veda y Gardey, que es el tren a Tandil; La Noria, Abbott, Videla Dorna, Gorch, Vilela, Coronel Boer, Cacharí, Hinojo, Las Martinetas, La Colina, Curamalal, Arroyo Corto, Saavedra, Dufour, Tres Picos, La Prida, Malal, Coronel Pringle, Sierra de la Ventana, Saldungaray, Cabildo, Grumbein, es el tren a Bahía Blanca vía Pringles; Antonio Carboni, Elvira, Ernestina, Pedernales, Norberto de la Riestra, Berraondo, 25 de Mayo, que es el tren que iba a 25 de Mayo; Garín, Mateu, Los Cardales, Capilla del Señor, el ramal Victoria Capilla del Señor; Manuel José García, Gorostiaga, Benítez, Bacareza, Mechita, Bragado, el tren que iba hacia Bragado; Cortines, Golney, San Jacinto, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, San Patricio, Cuchacucha, Membrillar, O'Higgins, La Oriental, Soforcada, Blandengues, Leandro Alem, el tren que iba a Junín y Alberdi. Y en La Pampa se suspendió el servicio que une Santa Rosa, Catriló y General Pico. En la provincia de Entre Ríos se levantaron los ramales Paraná Oro Verde, Paraná Concepción del Uruguay y Basavilbaso Concordia. Y los siguientes pueblos ya no ven pasar el tren de pasajeros. Hablamos de Oro Verdes, de Tezanos Pinto, de Fontana, de Chevere, de General Racedo, de Crespo, de Barrio Azul, de Camps, de General Ramírez, de Aranguren, de Hernández, de Betbeder, de Nuevo Goyá, del 20 de septiembre, de Lucas González, de Olegario Víctor Andrade, de Gobernador Solá, de Rosario Tala, de Rocamora, de Basavilbaso, de Villamantero, de Herrera, de Apeadero Palacio San José, de Caseros, de Concepción del Uruguay, de Líbaros, de General Urquiza, de Las Moscas, de Domínguez, Villaguay, Clara, Jubileo, San Salvador, General Campo, Yeruá, Yuquerí y Concordia. La lista no toma en cuenta las más de 50 localidades, entre ellas la ciudad de Mar del Plata, que no recuperaron el tren luego de la tempestad, del temporal que hubo en agosto del año 2015, que obligó a reparar el puente sobre el río Salado, ni las que tenían varias frecuencias semanales como Bahía Blanca, Sur o La Barría y otras importantes ciudades bonaerenses, y ahora tienen solo un tren. una la frecuencia única. ¿Qué me cuenta? Desastre. Así vamos desguazando el país, y así nos vamos quedando sin Argentina, así nos vamos condenando. Desde ramal que para, ramal que cierra, no mejoramos nada. No, empeoramos. Lamentablemente empeoramos. Hay gente que pide tiempo. Denle tiempo. Usted lo verá. Denle tiempo. Usted lo verá. Y si traen ayuda como los que prometen ayudar, más vale saquemos el pasaporte. No sea cosa que el día de mañana tengamos que pedir pasaporte para ir a Córdoba. No le extrañe. Educar a los jóvenes es tarea de toda la sociedad. Esto lo dice José María del Corral, docente y director mundial de Cholas Ocurrientes. Nos hemos acostumbrado a escuchar hablar de la crisis educativa, a repetir que todos los problemas que existen tienen el mismo origen, la falta o la mala educación. Una y otra vez se anuncian reformas, cambio de leyes, superdiagnóstico, debates, congresos, pero en el fondo nada cambia. Para hacer frente a esto, hace ya 20 años un grupo de docentes de la ciudad de Buenos Aires, en su mayoría rectores de colegios de distinta procedencia, encararon con mucho entusiasmo y una cuota de miedo un sueño diferente, la creación de la primera escuela de vecinos. Este programa pionero en su tipo, reunía estudiantes de 16 años de diversas religiones, culturas y niveles sociales, que durante algunas semanas de clase compartían aquellos problemas que más les afectaban y juntos buscaban las mejores soluciones para cada uno de ellos. Quien acompañó desde sus inicios este proyecto fue Jorge Bergoglio, que luego, siendo ya papa, nos volvió a convocar para extender este sueño y esta experiencia a los jóvenes del mundo entero. Así nació el 13 de agosto del 2013 Cholas Ocurrentes, que significa Escuelas para el Encuentro. Cholas tiene como misión fundamental integrar a jóvenes diversos para que juntos aprendan a participar activamente como ciudadanos. Fabricio, de 15 años, de una escuela del Bañado Norte en Asunción del Paraguay, sostiene que Cholas Ciudadanía genera un encuentro a través del cual los problemas del otro, por más lejano que me resulten, pasan a ser míos. También por eso les decía a sus compañeros y al Papa que esta experiencia puede cambiar a nuestro país y puede llevarnos a la unidad. En ese sentido, nosotros entendemos la educación como endurece, como el proceso humanizador por el cual cada niño, cada joven saca lo mejor de sí para compartir con nosotros. Es por eso que Alijae Joshua Go, nacido en Filipinas, pero actualmente radicado en Dubái, expresó con relación al proyecto en un acontecimiento que cambiará mi vida. Uno puede conocer personas de diferentes países, como Paraguay, Australia, Mozambique, y todas son personas increíbles, con lo que me encantan interactuar. El desafío está planteado. Enseñar a un niño y a un joven a ser ciudadano es tarea de toda la sociedad. Todos somos corresponsables de su educación. Ellos nos recuerdan que debemos dejar de verlos como el futuro para empezar a considerarlos como presente, porque de lo contrario no tendremos futuro. Acá hay algo que demuestra la desidia de la justicia, o por lo menos la desidia que hay, el poco interés en reforzar algo que es tan importante para el pueblo, que es la justicia. Es vergonzoso que una juez haya tenido que mandar una carta a la Corte Suprema de Justicia y que por falta de espacio no haya podido actuar en un año. Y le dice a la Corte: hay narcotraficantes que quedan libres porque no podemos trabajar. Indudablemente, cuando esto ocurre durante tanto tiempo, hay desidia o complicidad con el delito, una de las dos. O desidia total, y que lo único que importa es ir a fin de mes a buscar su sueldo, o directamente, más que desidia, hay complicidad con el narcotráfico y con el delito. Una jueza designada hace un año y que aún no pudo empezar a trabajar denuncia que la falta de un espacio físico impide el funcionamiento de un tribunal oral. Por ese motivo se quejó a través de una dura carta a la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Justicia. Los jueces son Sabrina Namer, Nicolás Toselli y María Gabriela López Iñiguez, quienes fueron designados hace un año pero nunca pudieron arrancar a trabajar porque no les dan el lugar. Por carta, la jueza Namer se quejó ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Justicia, y dice algunos párrafos textuales. Es habitual que me preguntan los motivos por los cuales casi a un año de haber sido designada todavía no estoy en funciones, pese a la clara necesidad de jueces en el fuero. Sin ir más lejos, el tribunal que hoy juzga las irregularidades de la investigación del caso Amia está integrado por una jueza que debe dejar sus actividades en el fuero penal económico para que el juicio pueda realizarse. Y no hay excepción a la cara de sorpresa, decepción y carcajadas del interlocutor cuando contesto que no encuentran lugar en el que sentarme en Comodoro Pi. Eso escribió Namer, según el sitio Expediente Político. Mientras se esperan soluciones inmobiliarias o cuasi futbolísticas a la deriva del cierre de la temporada de pases de un tribunal a otro, se lee en los diarios que algunas causas de banqueros o de funcionarios acusados de corrupción prescriben por falta de un cuarto juez para iniciar los juicios, o que los mismos juicios de lesa humanidad no puedan empezar por el mismo motivo, o que queden libres narcotraficantes por soluciones que reducen su pena para no violar los plazos de prisión preventiva ante la imposibilidad de hacer juicios orales. Tal como describió el sitio La Noticia 1, Sabrina Edith Namer culminó sus estudios en la Universidad Nacional de Buenos Aires en 1996, comenzó una carrera en el ámbito de la justicia pasando por diferentes cargos en el ámbito de la capital federal. Entre los más destacados fue fiscal nacional de primera instancia y además se desempeñó como coordinadora de investigaciones y fraudes contra el Estado en la Oficina Anticorrupción, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Tiene un posgrado en Derecho Penal de la Universidad de Palermo y se desempeñó como docente universitaria en la Universidad Autónoma Boliviana, en la Casa de Altos Estudios en donde se formó, entre otras instituciones. O sea, tiene currículum. ¿Qué le parece? Quizás será por eso que no la ponen. Sí. Es muy posible. Entonces ya tendría que hablar de complicidad, no de desidia. Yo me pregunto, hay derechos, la Constitución garantiza una serie de derechos que son inalienables e irrenunciables por parte de los ciudadanos. Uno de los derechos irrenunciables, inalienables, de los ciudadanos, el derecho a la seguridad. Sí, señor. Yo me pregunto. Del que cada vez. El argentino. Sí. ¿Tiene y goza de ese derecho? Pues nosotros estamos viendo cosas que son increíbles. Limpiando un arroyo, o unos arroyos, ahí en la zona de Quilmes, encontraron 8 cuerpos. Y esos 8 cuerpos que han encontrado, nadie sabía que existían porque no. Nadie los reclamó. Nadie los había reclamado. Entonces, ¿qué está pasando en la Argentina? ¿Qué son, indocumentados? ¿Son gente extranjera? ¿Son argentinos? ¿Alguien sabe quiénes son esos 8, vamos a llamarles, desaparecidos? Que ahora aparecieron. Que ahora aparecieron. Realmente es muy posible que digan que son de la década del 70, con tal de justificar la inacción y la falta de operatividad por parte de la seguridad que acá no. Según lo que comentaban las personas que estaban bordeando esos lugares, ellos sabían, o sea que si ellos saben que es muy frecuente que aparezca un cuerpo, también lo debe saber quien debería ir a buscar, ya. A ese lugar. Estamos hablando de que no hay ni ministerio, ni secretaría, no hay nada de seguridad, ni en lo nacional, ni en las provincias. Y lo peor que tenemos, perdón, no, es una opinión personal, tenemos un payaso de ministra de seguridad. Un payaso, se quedó corto. Que es un papelón atrás del otro. Y el secretario de seguridad que dice que, bueno, dejémoslo ahí, un tal Bursaco. Pero aparejado a eso, que aparecen ocho cuerpos. Imagínense que Bursaco es el que más sabe de seguridad. De los que están, ¿no? Me imagino. Sabe tanto que mira hasta qué punto sabe, que ya sabe que hay gente de ISIS que fue adiestrada en la Argentina. Entonces sabe mucho. Mire cómo sabrá que agarraron un pobre libanés que venía en el avión y por el solo hecho de tener un pasaporte libanés, ya lo detuvieron y ya habían agarrado a un miembro del ISIS. Ah. Por eso, pero dentro de todos los que hay, el que más sabe es él, imagínese. Sí, imagínese. Me imagino. Siguiendo la aislación, y a esto nadie lo discuta, 4 muertos durante presunto ajuste narco en Moreno. 3 hombres fueron asesinados a balazo y un adolescente de 16 años murió cuando se acercó a ver qué pasaba. Es decir, 3 estarían en alguna joda, algún delito, en complicidad o enfrentado con otros delincuentes. Pero uno no tenía nada que ver. Lo mataron por chusmear nada más. Según cuenta el medio local semanario Actualidad, el hecho ocurrió pasada la medianoche del viernes en una casilla ubicada en Richieri y Luefer, en la localidad Quinto, el lugar donde, según los testimonios de vecinos, se vendían drogas. Aparentemente, los residentes de esa casilla se instalaron allí hace pocos meses para comercializar estupefacientes y tuvieron una disputa con otra banda que lo hacía en la zona. Vamos viendo todas las cosas que han ido ocurriendo. Lo matan frente a su hijo de 10 años para robarle la moto. Esto unjó un hombre de 50 años que habría sido baleado en la localidad bonaerense de Temperley, partido de Loma de Zamora, cuando circulaba en moto con su hijo de 10 años. Murió esta madrugada en la clínica donde se encontraba internado. Fuentes de la comisaría de Temperley informaron a DIN que Guillermo Simeonov falleció esta madrugada a raíz de las graves heridas sufridas por 3 disparos. El hecho se había producido en la tarde de ayer, alrededor de las 17, en la esquina de la calle Cangallo y Almirante Brón, al sur del conurbano bonaerense. La víctima iba con una Honda XR Tornado que había comprado recientemente junto a su hijo de 10 años cuando los delincuentes, que también circulaban en moto, los interceptaron. 2 asesinatos en La Plata, uno en San Carlos, donde un hombre de 30 años fue asesinado delante de su hijo, y el otro en Melchor Romero, donde fue hallado un cuerpo sin vida con signos de brutal violencia. Secuestro en el barrio Los Hornos. Asesinan a un joven de 21 años. Un joven de 21 años fue baleado ayer por la mañana en Tolosa por un grupo de asaltantes a bordo de una moto luego de que lo interceptaran para robarle el celular, informaron fuentes policiales. Y podemos seguir, el chorizo es largo, pero ¿sabe qué pasa? Yo quería hacerle un comentario, cómo se ha ido degradando, porque no se trata de que la policía o la gendarmería o cualquier fuerza de seguridad sea la recluta, sea una salida laboral, sino un control de a quién se recluta. Ahí estamos viendo que un grupo de gendarmes estaba haciendo un boquete para robar en un determinado lugar. 4 gendarmes estaban haciendo boquetes para robar. Son los que deben garantizar la seguridad del pueblo. ¿Cómo es posible que aquellos que deben garantizar, es decir, cómo es posible que el que tiene que cuidar la gallina sea un zorro que se va a comer a las gallinas? ¿Cómo vamos a poner a los zorros a cuidar las gallinas? Eso te demuestra también una gran desidia o una gran complicidad por parte de los que tienen que cumplir con su función de estructurar equipos de seguridad, una fuerza de seguridad que garantice lo que la Constitución garantiza, porque es misión del que está nombrado para eso, de garantizar lo que la Constitución garantiza. Hemos visto también que han agarrado a una, después de varios robos, uno tras otro, detienen a 2 personas, uno de ellos una mujer policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando usted ve que policías, gendarmes, involucrados con robos, con asaltos, con drogas, con todo aquello que es delito. Ni hablar de las cúpulas de la policía. No, no, por eso. Para sí. Estamos hablando la recluta, pero también han degenerado las instituciones, porque esto pasa porque las instituciones ya están podridas. Y cuando las instituciones están podridas, indudablemente, como ese viejo refrán dice, el pez comienza a podrirse por la cabeza. El pescado siempre se pudre por la cabeza. Y aquí está pasando eso. Si la cabeza está podrida, el cuerpo de ese pescado también le ha llegado la descomposición. Más allá de que no hay un control en la forma de reclutar a aquellos que podrían ser que tomen este tipo de carreras como una salida laboral y no como una profesión de servicio, que es lo que debería ser. Quería hacer este comentario porque nadie está exento de lo que está pasando en las calles. Y pienso que es un grave problema para nuestra sociedad. Ellos saben bien que antes de que ya lo Perón viviera en la esclavitud, que fue el señor Perón que lo identificó social, moral y espiritualmente. Y saben que la oligarquía, que los mediocres, que los mentepatrias todavía ya están derrotados. Que desde un guardia de esas pelotas atentan contra el pueblo y contra la mujer. Vamos a escuchar oyentes, oyentes que se comunican al 4535-5999. Los escuchamos. Peronini, ¿sabes? Le voy a comentar cuál es la diferencia que hay entre el gobierno peronista, kirchnerista y el gobierno actual. Mientras que los kirchneristas o los peronistas negociaban, vendían agarrados truchos a Angola y medias Clarín miente, este hombre hace venir a la Argentina a los principales empresarios del mundo a invertir en la Argentina. Esa es la diferencia, se les está terminando la historia a los pseudo peronistas. No estoy hablando del general Perón, a los peronistas que lo siguieron. Gracias a Germán de Lanús. ¿Sabe una cosa? Usted cada vez que dice peronista lo está acusando a Perón. Usted sabe muy bien, si leyó la historia, que a los kirchneristas Perón los echó de Plaza de Mayo, los echó de su casa de Olivos cuando gobernaba y los echó del movimiento por ser traidores a la causa peronista. Ahora usted dice los peronistas. ¿Por qué son peronistas? Si Perón los echó. Ellos han usufructuado un partido a lo cual lo ocuparon con la bendición de la justicia, que convalidó esa justicia, que hasta convalidó el proceso militar. Esa justicia que no solamente convalidó como zafarón y juraron por el estatuto del proceso y no por la Constitución Nacional. Y eran los jueces que tuvimos y que avalaban todas estas chanchadas. Entonces no diga los peronistas, los kirchneristas peronistas. No, diga los kirchneristas. No tiene nada que ver ni Perón ni el peronismo con esa mierda. Hola, buenas noches, excelente mesa. Un saludo grande para vos, para Johnny y para Macri. Escúchame, este gobierno es un mentiroso. Estamos cansados de escuchar mentiras del otro gobierno. Este es más mentiroso que el otro todavía. Yo no soy kirchnerista, pero yo voté a este gobierno creyendo que iba a ser un cambio. Ningún cambio. Estaba diciendo que bajó la inflación. Pero sea mentiroso. Bajó el consumo. Porque el que compraba un kilo de carne compra 300 gramos. El que compraba dos botellas de leche compra una y le echa agua a la otra botella para que le rinda. El que compraba un kilo de pan compra 300 gramos, 200 gramos de pan. Pero sea mentiroso. Que va al supermercado todos los días como yo a hacer las compras, que por mi señora está enferma. Va a ver si ganó. Pero Vanini, desde acá, de colegiales, humildemente le mando un abrazo a usted, equipo. Vamos avanzando con el tema de la salud. Estamos saliendo con mi mujer Lidia. Bueno, que tenga buen programa, como de costumbre, y muy atractivo todo lo que usted expresa, sobre todo a favor de nosotros, que andamos derecho como tronco de parra. Un abrazo enorme, Oscar el Alemán. Chao. Buenas tardes. Quería decir que el PAMI va a traer como primicia la receta electrónica. Sí, esto parece que es una novedad. Y lo que va a resultar de esto es que si uno tiene una emergencia en los remedios, va a tener que costearlo por uno mismo, porque esta receta se tiene que pedir solamente una vez por mes. El conjunto de recetas se tienen que pedir por mes. Esta receta electrónica. Novedad del PAMI, que todo esto va a lo virtual, a la, al biochip. Muchas gracias. Sí, buenas noches, Carlos Menéndez, de acá de Loma de Zamora. Lo que escuché hoy, lo de Fútbol para Todos, no sé cuánta millonada de mango que se aprobó que le van a dar, parece, para los partidos. Y los jubilados, los que están con la misma, están cagados de hambre, muertos de hambre, viejos, no tienen para los remedios, para nada. Este Macri no sé qué tiene en la cabeza. En vez de privilegiar a los más necesitados, privilegia a los boludos que hacen quilombo y prenden fuego, la barra brava, toda esta manga de vagos, ¿viste? ¿Entendés? Eso es lo que quería decirte. Es una vergüenza lo que están haciendo, un montón de millones de pesos al pedo que van a poner a esa gente ahí. ¿Eh? Y la misma, los jubilados no tienen ni para comer, viejo. Muy, muy, muy bueno el programa, un abrazo para todos. Chao, viejo, chao. La culpa de que haya calles de barro no es de la gente, porque paga sus impuestos. La culpa es de los intendentes peronistas chorros, ladrones, corruptos, que se roban la plata. Susana de Lanús. Con todo respeto, no hay que quejarse. La gente no se tiene que quejar. Tenían un cambio, cambiaron luz por velas, gas calentador, comida por hambre. No quejarse, a comer, pasto y a callarse la boca. Es lo que votaron. El país está endeudado por mil generaciones más. Ya está todo entregado. Bueno, nada más que esto es lo que tienen. No se quejen más, señores. A comer. ¿Y usted qué pretendía? ¿Que siguieran votando a Cristina? ¿O usted cree que Cristina orina agua bendita? ¿Todavía no se convenció de todo el choreo que se mandó? La gente votó una opción. La opción que le ponen, y salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor, y después salimos de Guatepeor y nos volvemos a Guatemala. Si son todas la misma mierda con diferente etiqueta. Este es el problema. Buenas noches, es un mensaje para el programa de Rubén Giovannini. ¿Sabés qué pasa, Rubén? Después de Perón, muerto Perón, no quedó nada que se le pareciera a él. Nada, absolutamente. Pasaron todos parásitos. Este anteúltimo gobierno que estuvo, todos corruptos. Por eso está Macri ahora, lamentablemente. Porque Perón no pudo hacer una cadena que lo siguiera a las condiciones que tenía él, era imposible, porque Perón había uno solo. Pasaron todos parásitos, y los mismos que están ahora, estuvieron en el otro gobierno, y con Menem, y con el anterior. Son todos parásitos, lamentablemente. Rubén, Jorge, Rubencito, qué línea media, nada. Lombardo, Feinico y Segur eran un poroto al lado de ustedes. La verdad que el rancés este argentino nos quiere llevar... Volver a los años 40, 1940, Federico Pinedo, ministro de Economía, pariente del Pinedo, que está con Macri. Bajó la inflación, no me hagan reír, viejo, si no hay consumo, la gente no puede comprar ni un chupetín. Y para mejor, aumento para los jubilados, el 15%. Son unos caraduras, unos sinvergüenzas. Un abrazo peronista para los tres, chau, chau. La tierra exasperada reclama una caricia. Que no la olviden, que no la olviden nunca. Por eso se estremece, como nos estremecemos nosotros, todos los jubilados y pensionados, con esta nueva ley que salió. Muchachos, piensen, y si no están muy necesitados del bolsillo, no firmen, es por su bien. Así que escuchen a Rubén Giovannini y piensen, recapaciten. Así que, a no olvidarse de la marcha del jueves, y los esperamos con los espartanos Rubén Giovannini. Chau, chau, José de Gleu. El Martín Fierro dice que los hermanos se han unido, porque si no, se los devoran los de afuera. Ahora, Perón pasa como lo que pasó con Cristo. que después los judíos se pusieron en contra del cristianismo y no lo reconocieron. Pero si Jesús era judío, y todos los que no seguían a Jesús eran judíos, entonces es una contradicción. Lo mismo pasa con el radicalismo y el peronismo. El radicalismo se opuso siempre a Perón y al peronismo, pero resulta que Perón tenía tracción radical, porque venía de Forja, de los radicales que estaban en contra de los radicales conservadores, que eran los radicales verdaderos, los Yrigoyen. Hola, buenas noches, Rubén. Eduardo de José León Suárez, el jubilado ferroviario, el de las marchas. Rubén, yo tengo 76 años, algo uno, no te digo que uno se las conozca todas ni nada por el estilo. Tenés mucha razón de que esto vienen a comprar. Pero nosotros, y más que nada los jubilados, ¿qué podemos hacer? La única que nos queda, hermano, con todo respeto lo digo, que resucite Perón. Y eso va a ser imposible. ¿Qué podemos hacer nosotros? A ver, da un ejemplo, una opinión, algo. Nosotros pueblo, digo, ¿eh? No la basura de los políticos, la bosta. Un beso, chao, chao. Buenas noches, Rubén, Jorge, Johnny también, y Daniel, siento un gran abrazo, Laura Jorge de Villa Ballester. Rubén, hoy a los jubilados no le pagaron un aumento que corresponde al 14%, ¿eh? No sé si habrá alguna hora que si vos sabés algo, decide al aire, por favor. A ver qué pasó, si no, este gobierno ya empieza a fallar con el aumento. Gracias. Muy bien, los oyentes de Tiempo Nacional que se comunicaban al 4535-5999. Te cuento, Rubén, que hoy 13 de septiembre es el Día del Arma de Infantería. Y también el Día del Bibliotecario. ¿Y por qué? Porque hoy, un día como hoy se... El Día del Arma de Perón. Exactamente. Y se crea hoy también el Regimiento de Patricios. Cornelio Saavedra y Esteban Romero fueron proclamados jefes del regimiento. Un día en como una hoy... asamblea democrática. Y hoy, de paisanos hechos soldados. Y hoy es el Día del Bibliotecario, porque hoy también en 1810 se creaba lo que fue el germen de la hoy Biblioteca Nacional. Y hoy también se cumple el aniversario de la compra del general Perón de las acciones a la ITT, de los teléfonos, que después pasó a ser la Telefónica y después la Unión Telefónica. Y después se terminó siendo Entel. Sí, y después cualquier y cosa. Y después la regalaron. Y después la tecnificaron. Y un 8 de octubre se la entregaron. La tecnificaron. La hicieron satelital y una vez que ya estaba toda la inversión hecha por los argentinos, la regalaron, obra maestra de María Julia y del Cornudo, que todavía sigue siendo senador. No lo nombro porque ya lo conocen todo. Y hoy es martes 13, aparte no lo conocen todo porque las aspas ya no lo dejan entrar por la puerta del Congreso. Nos reencontramos mañana a partir de las 19. Esto fue Tiempo Nacional, día martes. Ya llegan los muchachos de APL Soma Fútbol, exactamente. No, me quedé tildado con el peinado de Daniel Espina. Nos reencontramos mañana a las 19. Impactó hoy con ese nuevo libro. Nos mató. Impactó. Belgrano, AM650. Instinto informativo.